la bocana para no bregar pero con ella. Don Santos, ahí en, o sea, al otro lado de la charca, ¿no hay una conexión más cerquita al río? No. O sea, ¿eso es montaña? ¿Cómo? ¿Cómo lo, hágame la pregunta de nuevo. O sea, donde termina la laguna al otro lado, sí. ¿No hay un camino o un, así sea por tierra o por agua, que los comunique con el río? Sí, claro, por el bordo de la laguna. Por la laguna sale un río Magdalena. Eso, pero para sacar las canoas no hay un cañito ahí. No, no, no. ¿No se ha formado un cañito? No, el canal es este. O sea, por el lado largo de la laguna. El puerto y uno cree que el agua entra por allá. Sí. Por la parte de la no, por acá. Ah, bestias. Por la parte de abajo de la laguna. Y los nacederos están allá arriba. Por todo ese borde ya, mire. Por todo ese borde usted va por el borde y es la parte donde usted le corre el agua para acá para la laguna. Nacederos. Sí. Acá se enfermó. Sí, pero ya me escribió que ya está mejor, que viene está buscando la batería para que vamos a usar el sonar. Nosotros andamos 5 también trabajando por allá, ¿eh? ¿Manizan para allá? Sí. Palmira. El muro se está corriendo. Ya. Está pasando, no está pasando porque como el muro y el fango se movió. Entonces me dio miedo, ahora le pidió a los hijos la escrita y le entregaron el estudio para evitar catástrofe. Ana, tómate una foto desde acá para que nos acordemos de esta linda experiencia paseística. Sin cabeza, perdón. Listo. Estuvieron en un chalupado.